tardes, mañanas, noches, días, vete a saber, madrugadas. Esto es El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM o en la red siempre que quieras en radiotopo.noblezabaturra.org. Y no solo aquí en Zaragoza, emitido por las ondas, sino también en otros puntos del estado. Quién sabe desde dónde nos estarás escuchando. En cualquier caso, un saludo para todos y todas los oyentes y oyentesas de las radios libres. Radios libres que nos expresamos también en radioslibres.info, donde tienes todas las radios libres sin liberados ni subvenciones. Pedir disculpas porque el servidor Nobleza Baturra ha estado unos días un poco fallando y bueno, pues hemos estado un par de días sin página web. Tanto Radio Topo como El Acratador, que también tenemos nuestro pequeño blog allí. Y también recordar, pues bueno, que de momento cesa sus emisiones una de las emisoras zaragozanas que va a ser ampliamente llorada, que es Radio Chabolo. Una pena. En el programa de hoy vamos a comenzar con una noticia sobre antirracismo. La policía protagoniza un tercio de los casos de racismo y xenofobia en Cataluña. En cuanto a movilizaciones, volveremos a hablar de la huelga de conductores de autobús en Zaragoza, de los jardineros del ayuntamiento que pertenecen a la empresa FCC, y finalizaremos con cargas y detenciones durante la huelga estudiantil en Euskal Herria. Haremos un bloque para hablar de los sindicatos mayoritarios, hablar mal, por supuesto. Comisiones Obreras aplica un ERE a su fundación y el máximo dirigente de la UGT, que fue elegido el pasado día 12 de marzo, si no me equivoco, es también asesor de una multinacional, como suena. En cuanto a represión, comenzaremos con los 12 años de cárcel para Mónica y Francisco. Seguiremos con la querella por prevaricación contra el juez del caso de los titiriteros y con la detención y encarcelación del activista del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Andrés Bódalo. Haremos también un breve sobre la bicicleta y Pedalea alerta del grave incremento de atropellos a ciclistas y peatones por parte de coches. En el sector de ecología hablaremos de la alerta sobre los peligros por sismicidad de dos proyectos, uno que es el embalse de Yesa y el otro que es el proyecto de Minamuga, que tiene nombre como del Señor de los Anillos. Seguiremos con que el gobierno en funciones ha dado la autorización a nuevas extracciones de gas en el Doñana, en el Parque Natural. Una noticia que además eso, que es bastante grave y que además se echa por un gobierno en funciones que se supone que no debe de tomar este tipo de decisiones. En cuanto a solidaridad con el pueblo saharaui, solidaridad desde nuestra ciudad, desde Zaragoza, con los presos políticos saharauis. Y Marruecos desafía a la ONU expulsando al personal de la misión de paz en el Sahara Occidental. Esto ha sido noticia estos últimos días, sobre todo aquí en Zaragoza, porque como todos y todas sabréis, en nuestra ciudad hay una asociación de apoyo al pueblo saharaui que se llama UNDRAIGA y siempre ha habido unos lazos especiales entre la ciudad de Zaragoza y el pueblo saharaui, con gente que acoge niños, gente que ha ido a los campos, en fin, una solidaridad que tiene ya muchos años. En cuanto a internacional, comentaremos la concentración de los nazis que intentaron atacar el homenaje tras los atentados de Bruselas. unos atentados de los que nos hablamos aquí en la radio porque estábamos justo de vacaciones. Y bueno, pues unos atentados en los que murieron 30 y tantas personas, como siempre, población civil, como decimos siempre en este programa, que las víctimas de la guerra son mayoritariamente la población civil, ya sea en Bélgica o ya sea también en Pakistán, donde hubo un terrible atentado cuyo mayor número de víctimas eran mujeres y niños y niñas. Y seguiremos hablando en internacional de población bombardeada con el 17º cumpleaños, por así decirlo. O sea, que se cumplen ya 17 años del bombardeo de la OTAN sobre Belgrado, sobre la República Federal, lo que entonces era la República Federal de Yugoslavia. 1.000 personas detenidas a lo largo de toda Turquía esta semana pasada. Y una caravana antiguerra comienza a andar desde Honduras, este país centroamericano del que os hablamos muchos programas, en el que el respeto a los derechos humanos es absolutamente inexistente. Y en el aspecto de las convocatorias, el viernes, aunque es probable que lo digas más tarde la noticia, pero bueno, el viernes 1 de abril a las 7 de la tarde en el local anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18, en el barrio de La Madalena, hay una interesante charla sobre la situación de todo lo que está pasando en Kurdistán con el confederalismo democrático y con una revuelta popular más allá de la guerra que, bueno, pues que se está por un lado batiendo contra los islamistas zumbaos del ISIS o el Daesh, como se prefiera llamar, y por otro lado contra el Estado turco, el Estado sirio y, bueno, pues todos los actores que oprimen al pueblo kurdo. Pues no perdérselo a las 7 de la tarde en La Revuelta. Asimismo, hay cena después de la charla. Y el sábado es la fiesta del sol y de la luna. Pues bueno, una vez más nos vemos en el parque de la calle Cuarte, en el barrio de Torrero, en una fiesta popular y laica, que casi es de agradecer, porque vamos, ahora con tanto cura y parece que nos quieren meter las vírgenes y los santos a presión, pues bueno, pues ahí va a haber una fiesta popular que la montan los vecinos y vecinas de Torrero y que mola un montón, así que ahí nos veremos. Eso sí, me dicen que por lo que la cabeza del tiempo, que bueno, pues que va a hacer un poquito de mal tiempo, así que más que la fiesta del sol igual es la fiesta del frío, pero... Decimoquinta marcha contra la macrocárcel de Zuera, 10 de abril de 2016. Los tiempos cambian, las cárceles permanecen. Solidaridad dentro y fuera de los muros. Salida en autobús a las 11 desde el Colegio de Tenerías, llevar el DNI. Salida en bici, 9:30 horas desde la Plaza de la Madalena. Bono de apoyo, 3 euros. Bono de viaje y comida, 6 euros. Puntos de venta en... ¿Te preguntas? Aflama. Virosta. CNT. La Revuelta. CSO Quique Mur. Potoca. Vía Láctea. Más información, Facebook Marcha Zuera. Back in the messing you. Y esta es una cosa raruna que es Bien Mafai cantando en Wolof, es el de Senegal, esta versión de los Dire Straits. Y comenzamos ya con las noticias, con la sección de antirracismo, con la noticia que está escrito por David Bow y es traído de La Directa. Sor Racismo ha presentado la séptima edición del informe Estado del Racismo en Cataluña, que recoge todos los casos atendidos por su servicio de atención a la víctima durante el año 2015. Y parece ser que la policía protagoniza un tercio de los casos de racismo y xenofobia en Cataluña. Desde el año 2009, Sor Racismo recoge todos los casos que atiende este servicio de atención en un informe anual. Sin embargo, los datos que se presentaron la pasada semana constatan que la entidad sigue lejos de alcanzar sus propósitos de erradicar este tipo de violencia de la sociedad catalana. La entidad alerta del auge de las denuncias entre particulares que se ha duplicado desde el año 2013 y que sube hasta el 30% del total de los casos documentados. Durante el año 2015, este servicio atendió a 442 personas, 310 de las cuales acudieron por primera vez. Un total de 137 lo hicieron como víctimas de una discriminación racista o xenófoba, pero solo 80 decidieron denunciar los hechos. Este dato preocupa especialmente a Sor Racismo, que destaca la invisibilización del racismo como la conclusión más relevante de su trabajo. Entre los casos que llegaron a este servicio de ayuda y que finalmente no se denunciaron, un 53% fue por decisión de la víctima. Los motivos que explican para este hecho son la percepción de las víctimas de que la denuncia no servirá para nada, y esta percepción viene motivada por el miedo y la desconfianza en el sistema jurídico, en las instituciones y la normalización de una situación de discriminación. En los casos que no se denuncian, los datos apuntan grandes diferencias porcentuales en función del contexto en que ocurren los hechos. Un 82% de los casos de discriminaciones por parte de servicios privados, por ejemplo el acceso a locales de ocio, no se denuncia, mientras que los incidentes que afectan a derechos básicos, como el acceso a derechos sociales, tan solo un 6% de las víctimas rechaza la vía judicial. Hay que tener en cuenta que todos estos datos se obtienen solo a partir de las personas que acuden a este servicio, pero que diariamente suceden muchísimos más casos de los que nunca se llega a tener conocimiento. Y parece ser que la administración pública es líder en discriminación. Según este informe, nada menos que un 35% del total de incidentes registrados por este servicio de ayuda han sido materializados por agentes de la policía. Estas discriminaciones, sin embargo, son las que sufren más trabas para resolver mediante la vía penal, debido al principio de presunción de veracidad de los policías y las habituales denuncias cruzadas. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y un no rotundo de la plantilla de AUSA, la propuesta de la empresa. Con una participación del 82,73% de la plantilla, nada menos que el 74,47% rechazaron la propuesta de la empresa, por lo cual los paros parciales en la empresa que gestiona los autobuses urbanos continuarán, como así lo decidió la amplísima mayoría de la plantilla en una asamblea planteada como alternativa tras la última reunión mantenida entre AUSA, Ayuntamiento de Zaragoza y el Comité de Empresa. El resultado de las votaciones hace que la huelga se alargue ya con hoy 112 días y sigan a la espera de que la cosa se arregle. Por su parte, el comité de empresa ha anunciado que una reunión para ayer miércoles a las 10 de la mañana, así como asambleas con la plantilla con el fin de decidir los próximos pasos a seguir en aras de retomar las reuniones de negociación del convenio para alcanzar pronto de acuerdo un acuerdo con la USA que haga posible la desconvocatoria de los paros que están siendo muy criticados por la ciudadanía, si desde luego todos entendemos que es un palo el tener que esperar hasta 37 minutos, como me tocó a mí el otro día esperar el autobús. Y bueno, pero también tenemos que entender que los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a la huelga y que los planteamientos de esta huelga pues son en cuanto al cumplimiento del convenio, o sea, y del pacto que se había firmado con esta empresa. De momento, una conclusión positiva puede ser la eventual auditoría de cuentas que va a hacer el ayuntamiento. Ya veremos en qué queda a la empresa AUSA. Destacar una cosa que viene sucediendo sistemáticamente con todas las contratas del Ayuntamiento de Zaragoza, que parece que sean las vacas sagradas de esta ciudad y de todas las demás, porque hasta el momento se han revelado como intocables. Se da por bueno, se les llega a subvencionar los despidos, como hizo el Ayuntamiento de Belloc con los despidos de AUSA, y bueno, pues ahora mismo a ver lo que va a suceder con esta huelga y si verdaderamente se van a auditar las cuentas y a demostrar y que la empresa dice que va a quebrar si hace todo esto y tal, pues bueno, que lo demuestren. Y de los conductores de autobús a los jardineros que denuncian a FCC por vulnerar el convenio y no descartan movilizaciones. El comité de FCC Parques y Jardines ha denunciado que la empresa tiene previsto realizar trabajos en el horario de tarde en contra del derecho de los y las vecinas y ciudadanos y ciudadanas al uso y disfrute de las zonas verdes. Y también impidiendo al ayuntamiento realizar la inspección municipal sobre los trabajos realizados que se hacen en horario de mañana. Perdón. Esto ha sido decidido unilateralmente por la empresa. Como os decía, la inspección municipal está organizada solamente en horario matutino, como se han realizado siempre los trabajos. Es más, el comité incide que imposibilita llevar a cabo la responsabilidad técnica y de control de calidad que requiere el contrato al ayuntamiento. A juicio del comité, es un claro incumplimiento del pacto laboral vigente firmado en la mesa de negociación con el gobierno anterior, ya que se negoció que la jornada laboral se prestaría exclusivamente en horario de mañana. El comité de empresa interpondrá una demanda por incumplimiento del convenio colectivo en los próximos días. Los y las jardineras han transmitido al consejero que el ayuntamiento tiene capacidad para oponerse a estos horarios tal y como se describe en el contrato, avalando las razones de intereses de la ciudadanía y de la responsabilidad de la propia inspección, así como de incumplir el pacto laboral en vigor. Y otra más de las contratas, precisamente. Y finalizamos este bloque de movilizaciones con los cientos de personas que se concentraron en la Virgen Blanca para reclamar la liberación de detenidos que hubo en la huelga estudiantil en Euskal Herria, entre detenidos que tienen entre 15 y 25 años. Miles de estudiantes secundaron esta jornada de huelga en defensa de un sistema educativo propio. Además de talleres y otras actividades, se celebraron diversas movilizaciones, como en el caso de Gasteiz e Iruña, que desembocaron en incidentes, cargas policiales y detenciones. Los y las convocantes de la huelga invitaron a luchar contra las reformas impulsadas en la educación y la visión capitalista del sistema educativo. Los y las convocantes denunciaban las reformas que se llevaron a cabo por el ministro Wert, la llamada Ley Wert, el 3+2 y el proyecto Heziberri, que es la adaptación en Euskadi del proyecto educativo, que siguen situando la educación al servicio de los intereses monetarios y capitalistas y no a los intereses de la ciudadanía. también reclaman que sean los propios estudiantes quienes participen en los diseños de estrategia educativa, así como miembros de la comunidad educacional, pues como pues eso, estudiantes, profesores, etcétera, etcétera. Hasta el momento, también hay una persona hospitalizada y fueron 8 las personas detenidas. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa. Los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y Comisiones Obreras se apoya en la reforma laboral para aplicar un ERE en su fundación para la formación. Proponía la plantilla de la Fundación de Información y Empleo una indemnización de 22 días por año, trabajado con un tope de una anualidad. El secretario de formación del sindicato subraya que se trata de una propuesta inicial para empezar a negociar. Y la falta de fondos públicos se supone que está detrás del declive de esta fundación. La indemnización de 22 días por año trabajado pues es un poquito más de la reforma del Partido Popular, que son 20 días por año trabajado, si no me equivoco, y también fijando como máximo una anualidad. El ERE afectará al 84% de la plantilla, que son unos 58 personas, de esta fundación llamada Foren, que gestiona orientación y formación para el empleo en Madrid, Ceuta y Melilla. Ellos echan las culpas a que pues ya no tienen las millonadas que se les daban antes y bueno, pues ahora pues tienen que cerrar el chiringuito. Decir que Foren era pues eso, unos cursos que se suponía que eran de formación y que en realidad era una excusa para llevarse el gato al agua y mucho dinero a los bolsillos de tanto de comisiones como gente, los llamados cursos de formación. Yo he trabajado tanto como profesora como alumna en estos cursos y la verdad es que eran lo que vulgarmente se viene a llamarse una merienda negros, vamos. Recordar que el célebre escándalo de los seres de Andalucía también está metido este rollo por ahí, por medio. Vamos, qué menudas joyicas que tenemos. Y de comisiones nos vamos a UGT y su nuevo secretario general, que se llama Josep María Álvarez, y que también es asesor de la multinacional Endesa. Nada más y nada menos que Endesa, además. Menuda. Y va a mantener el cargo y cobro de las dietas de la empresa, que se tratan de 11.000 euros anuales por asistir a encuentros mensuales. Es decir, 11.000 euros por 10 o 11 reuniones al año. O cuando, sin contar los meses de vacaciones, no, pues que serán eso 10. En fin, Álvarez fue elegido nuevo secretario general del UGT el pasado 12 de marzo. También forma parte del mismo órgano asesor el secretario general de Comisiones en Cataluña, Joan Carles Gallego, de asesor de la multinacional Endesa. Y también forma parte del consejo, formaba parte del consejo Antón Costas, actual presidente del Círculo de Economía, y también creo que era el que hasta hace poco era marido de la exalcaldesa de Cádiz, la Teófila Martínez, ¿no? Se llama. Sí, en efecto. En fin, que estas cositas pues siempre están esta gente, que se supone que en vez de que tienen que defender los intereses de la clase trabajadora, y lo que hacen es participar de la callada de boca de las grandes multinacionales, pues eso, cobrando encima auténticas miserias como pueden ser 11.000 euros, ¿no? Auténticas miserias en relación a lo que ganan estas empresas, me refiero. Porque para mucha gente 11.000 euros es un pastón. Asimismo, bueno, hay que recordar que esto de los... que precisamente estas cosas de los consejos de administración, etcétera, etcétera, pues ha sido uno de estos coladeros donde se ha ido un montón de dinero público y donde, bueno, pues donde en teoría había, por ejemplo, por poner otro ejemplo, donde se controlaban las cajas de ahorros, que luego son todas estas cajas de ahorros que se han ido a la mierda, que a propósito, todo hay que decirlo, también estaban los de UGT y de Comisiones Obreras en esos consejos de administración en sitios como, por ejemplo, Bankia. Mira. Y también había de Izquierda Unida, en fin. Por haber, había de todo. Sí, sí, como se suele decir, entre bueyes no hay cornadas. Ahí está. Y comenzamos el bloque de presión con una noticia que nos llena de tristeza, y es que Mónica y Francisco han sido condenados a 12 años de prisión. La sentencia ha salido hoy mismo y ha sido notificada a los abogados que condena a Mónica y Francisco a 5 años de prisión por los cargos de lesiones y más de 7 años por daños con finalidad terrorista, que suman un total de 12 años para cada uno de ellos. Los cargos de 5 años por lesiones son la pequeña lesión auditiva de una de las personas que estaba en el Pilar, y los 7 años de daños con finalidad terrorista, pues tampoco me lo explico, porque los daños tampoco fueron pues la rotura de un banco y poco más. Pues bueno, por todo esto, 12 años. Eso sí, han sido absueltos de los cargos de conspiración contra el monasterio de Montserrat y pertenencia a organización terrorista. En este último punto se les acusaba de la pertenencia a la FAI Free a través de los GAC. La defensa argumentó que no había pruebas de que Mónica y Francisco pertenecieran a los GAC, que aparecen en la causa ante la necesidad de que haya al menos 3 personas involucradas para hablar de organización terrorista, y que en todo caso los GAC no son una organización terrorista, puesto que jamás se ha reivindicado ninguna acción de este tipo ni en ningún escrito aparece, y que Five Free no responde a ninguna estructura ni organización, y que es una firma bajo la cual se llama la acción de los anarquistas a nivel internacional. Además, desde el año 2010 ya no está tipificada como organización terrorista por la Comunidad Europea. Desconocemos de momento el argumentario de la sentencia, os lo comentaremos si podemos la semana que viene. También ayer miércoles los medios de comunicación se hicieron eco de que apareció una pintada en la Basílica del Pilar, que ha debido salir hasta en la sopa. Bueno, a propósito de este tema, decir que ha habido toda suerte de sensacionalismo, especulaciones y, bueno, pues poco menos que petición de un linchamiento público. Y claro, estamos hablando de que romper un banco de madera les ha costado 12 años de cárcel. Todo esto, claro, después de desmontar toda esa trifulca de organizaciones medio verdad, medio mentira, medio inventadas, siglas imaginarias, y convertir una firma en una organización. Nuevo escándalo protagonizado por el Ayuntamiento de Madrid. Verán, el carnaval infantil ha acabado esta tarde con gritos y con llantos de decenas de niños. El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha contratado a una compañía de títeres que ha comenzado a ahorcar a muñecos que representaban a monjas y a jueces, también a alguna... Y es que nunca nos cansamos de esta maravillosa noticia de Antena 3. O sea, esto sí que es el máximo culmen del periodismo basura. Hace parecer, hasta el Heraldo lo hace parecer de extrema izquierda. Ese Heraldo donde alguno que antes era rojo y hasta estuvo en esta radio, ahora va colaborando con la mayor bazofia periodística. Y la Asociación Libre de Abogados ha presentado una querella por prevaricación contra el juez del caso Titiriteros, Ismael Moreno. En concreto, Ismael Moreno, este juez de la Audiencia Nacional, ordenó la entrada en prisión preventiva de los titiriteros de la compañía Títeres Desde Abajo, Raúl y Alfonso, acusados de enaltecimiento del terrorismo y crímenes de odio por representar una obra de títeres en la que aparecía una pancarta en la que se podía leer Gora Al-Qaeda, como bien sabéis, una organización inexistente, en el marco de la escenificación de un montaje judicial. Tras un extenso análisis de jurisprudencia, el escrito de la querella concluye que el magistrado querellado era plenamente consciente en el momento de dictar el auto de prisión provisional de que éste no cumplía con el canon admitido por los tribunales, con la forma de interpretar un delito, vamos. El atestado policial y la propia declaración de los dos titiriteros fueron las únicas diligencias practicadas por el juez Moreno antes de ordenar prisión provisional para Raúl y Alfonso. A pesar de que la obra La bruja y Don Cristóbal había sido representada antes en otras ciudades, entre ellas Granada, donde se estrenó en enero, el juez no comprobó las escenas que contenía, muchas de las cuales no se correspondían con las descritas en el atestado policial, como la violación de una monja repetida en varios medios de comunicación que no sucedía en la obra. Pero es que además el auto contiene manifestaciones radicalmente falsas sobre el argumento de la obra y las escenas efectivamente representadas. Subraya el texto de la querella presentada por ALA. No se comprobó el contexto de la pancarta dentro de la obra. En la misma, el títere que hacía de policía, uno de los personajes antagonistas, coloca sobre el cuerpo inconsciente de la bruja, que es la protagonista, la referida pieza de utilería y le hace una fotografía con el objetivo de armar un montaje con el que incriminar a la bruja. En palabras aún más sencillas, el muñeco malo coloca una pancarta al muñeco bueno con el lema Gora Al-Qaeda para que la gente piense que el muñeco bueno es malo y así detenerla. Explica el texto de la querella, que parece que la hayan presentado Epi Blas. Desde la Asociación de Abogados listan hasta 6 sentencias del Tribunal Supremo en las que perfilan los elementos para que un hecho sea constitutivo del delito de enaltecimiento del terrorismo y que se resumirían en ensalzar actos terroristas. O sea que lo que viene a decir la Asociación de Abogados es que no se encuentra ante una conducta negligente o descuidada del magistrado, porque el señor Moreno se supone que debe ser un perfecto conocedor de la jurisprudencia del alto tribunal. Y construyó su argumentario sobre omitir, olvidar datos conscientemente y la perversión maliciosa del razonamiento lógico. La clasificación de la obra en el auto como para público infantil es también un error, debido a que, bueno, pues solo tendría que haber, con que hubiera mirado la página web de los titiriteros, pues no tendría que haberse molestado en nada más, debido a que pone claramente que la obra de La bruja y Don Cristóbal estaba incluida en la sección de teatro popular, no en la de espectáculos infantiles. Check one, two. Siguiendo con las explicaciones en plan Barrio Sésamo, es como si a un juez detiene a alguien por posesión de droga, en todo momento sabe que esa droga es harina y pese a todo mete a alguien en prisión preventiva por posesión de droga. Pues algo parecido. Y detenido y encarcelado el activista del SAT, Andrés Bodalo, que también es concejal en común y miembro del sindicato Andaluz de los Trabajadores, y fue detenido ayer por la policía sobre las 10:30 a.m. en la sede del SAT de Jaén, donde se desarrollaba desde el martes una campaña indefinida por su libertad y que estaba siendo secundada por decenas de personas. Andrés Bódalo ha sido intentado poner como una persona hiperviolenta por varios programas de televisión, incluido el intermedio de La Sexta, sí, sí, el del Gran Wyoming, en el que se hablaba de que era una persona violenta porque había ocupado una institución, había participado en la ocupación de fincas y también porque había estado en una manifestación antifascista que fue atacada por los fascistas. Y bueno, pues como cualquier persona con sentido común, intentó defenderse de esa agresión. Al grito de Andrés Libertad y cantando el himno de Andalucía por las personas presentes, Bódalo fue conducido por agentes de paisano hasta un vehículo policial, llevado a la comisaría como paso previo a su entrada en prisión, acusado de atentado contra la autoridad, que se trataba de agredir a un concejal del PSOE de Jodar Jaén durante una protesta jornalera. Por cierto, que he visto el vídeo. Y la verdad es que yo tampoco soy capaz de ver la agresión. Veo más clara la agresión del tipo este de AUSA hacia el conductor de autobús que eso. No sé yo si le caerán también 3 años y medio de cárcel, ¿no? Me da a mí que no. Y bueno, decir también que la gente de Podemos de Jaén se ha desvinculado absolutamente. Y bueno, y han participado en el linchamiento del que se supone es su compañero. Aunque también tenemos que decir que gente como el alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, Alberto Cubero, Teresa Artigas, el alcalde de Cádiz, la alcaldesa de Barcelona, incluso el secretario general de Podemos y también de Izquierda Unida, Alberto Garzón, han firmado un manifiesto donde se pide el indulto para Andrés Bódalo. Es decir, que también hay gente de Zaragoza en Común, de Podemos y de otras organizaciones que le apoyan. Vamos a ser justos. Decir que Andrés Bódalo es un activista que lleva muchísimos años trabajando por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, con mucha dignidad y mucha coherencia. Suerte. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Mi compañero no me encendía el micro. Vamos a hablar ahora de bicicletas, y es que el colectivo Ciclista Pedalea alerta del grave incremento de atropellos a ciclistas y peatones por parte de coches. El colectivo ciclista pide la aprobación de un plan de medidas urgentes para proteger al peatón y a la bicicleta de los automóviles. Ante estos continuos incidentes producidos por los coches, el colectivo hace un llamamiento a las fuerzas políticas para que aprueben este plan de medidas urgentes. Este plan debería apuntar a la reducción del espacio reservado a los coches y el respeto de los límites de velocidad, sobre todo en calles 30, que los coches solo pueden ir a menos de 30 kilómetros por hora, de la prioridad ciclista en las vías que corresponde y de los pasos de peatones, incluyendo medidas físicas. Hacen hincapié en que esta vuelve a ser una semana negra en lo que a atropellos graves de coches se refiere. Solo en 2 días, 3 peatones fueron atropellados por coches. con consecuencias graves para los peatones y también y que además se han producido en lugares de refugio peatonales, que no se supone que las personas que vamos caminando estamos seguros y seguras. Dos en la acera y la tercera en un paso de peatones. A este respecto, Pedralea recuerda los más de 15 atropellos de coches a peatones ocurridos durante el mes de octubre pasado, la mayoría de ellos en pasos de peatones, incluido también alguno en la acera. También afirman con rotundidad que el coche es el verdadero problema de la movilidad en las ciudades, ya que tiene el 70% del espacio público y por él se han comprometido espacios que han creado grandes cicatrices urbanas. Las velocidades de los coches son incompatibles con la convivencia y muchos de ellos ni siquiera respetan el resto de los actores de la calle. Pedalea señala que lo peor no son los numerosos atropellos, sino la permisividad con la que la sociedad los tolera. Apuntan desde el colectivo ciclista que esto se debe a la cultura del coche cimentada durante estos últimos 50 años. Esto se pone dramáticamente manifiesto cuando incluso entidades que dicen defender a los peatones callan ante estas situaciones tan graves, mientras que por el contrario ponen el grito en el cielo ante el más mínimo incidente provocado por una bicicleta. Y las federaciones Navarra y Aragonesa de Ecologistas en Acción aunan sus esfuerzos y recursos para oponerse a dos proyectos en marcha que amenazan los territorios de ambas comunidades y que además hemos dado cumplida cuenta aquí en el programa. Uno de cuyos nexos en común reside en la sismicidad potencial que entrañan, peligro sobre el que esta organización quiere alertar a la opinión pública. El primer proyecto es el recrecimiento de Yesa. Conocido es el empecinamiento del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que nos han detenido ante los problemas surgidos con los deslizamientos de ladera, apenas un aviso de los ostensibles temblores a los que daría lugar el llenado del futuro vaso. No olvidemos que bueno, pues que ha habido voces de todo tipo criticándolo, de grandes expertos y de conocidos geólogos, hidrogeólogos, etcétera, y que de momento se ha tenido ya que asumir un irracional sobrecoste de las inversiones presupuestadas, está habiendo un absoluto oscurantismo y lo que sí sabemos es que, por ejemplo, ha habido que desalojar una urbanización por corrimientos de tierras que dan al lado mismo del embalse. Muy tranquilizador. En cuanto al segundo de los proyectos mencionados, del cual aquí también tuvimos una amplia entrevista, reclaman para él una especial atención. Ya hablamos del proyecto Mina Muga para explotación de potasas, cuya demarcación comprende desde la Val Doncella, en las Altas Cinco Villas, hasta la Sierra del Perdón, que va a parar junto a Iruña-Pamplona. Se caracteriza en línea con lo anterior por provocar aumento de la sismicidad, contaminación salina de cauces y acuíferos y una desmedida carga de transporte cifrada anualmente en hasta 102.000 camiones pesados en las carreteras hasta el puerto de Bilbao, puesto que no se ha conseguido transporte por ferrocarril y de momento esto se ve inviable. Asimismo, provoca un excesivísimo consumo de agua de casi un hectómetro cúbico anual, equivalente al suministro de una ciudad como Calatayud. Y está promovida esta mina por GeoAlcali, la empresa GeoAlcali, y el expediente de Mina Muga se halla en este momento en el Ministerio de Industria, que debe responder aún a las alegaciones presentadas durante el pedido de información pública. Pues la verdad es que resulta no precisamente tranquilizador. Peligros probados, sismicidad, contaminación, altísimo impacto ambiental y, sin embargo, las diferentes instituciones empeñadas en tirar para adelante, pues eso, la huida hacia adelante con los proyectos más peligrosos. Maybe self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Y vamos a seguir en ecología y esta vez nos vamos a las extracciones de gas. El último regalo a gas natural, la autorización para extracciones en Doñana. Sí, sí, en Doñana, donde se supone que hay un parque natural con un montón de especies protegidas. Y es que el gobierno en funciones ha aprobado 49 decretos y acuerdos por 3.400 millones de euros desde el 21 de diciembre del 2015. También autorizaciones como la otorgada a gas natural, con la que se debía ver del inicio de las obras. Es decir, que además el 21 de diciembre del 2015 ya se habían producido las últimas elecciones, que fueron, si no me equivoco, el 20 de diciembre. Y bueno, pues se supone que un gobierno en funciones pues no debería hacer estas cosas. Y desde el 15 de marzo, fecha de su publicación en el BOE, la extracción de gas en Doñana es de utilidad pública. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha bendecido con este reconocimiento el subproyecto Marismas Occidental, el primero de los cuatro planeados por Gas Natural Fenosa, a través de sus filiales Petroleum Oil, Gas España y Gas Natural Almacenamientos Andalucía, dentro o en los límites del Parque Natural. La presencia de Gas Natural Fenosa en Doñana para la extracción de hidrocarburos viene de finales de la década de los 80. Desde entonces han paseado por su consejo de administración nombres de la política como Felipe González, Nemesio Fernández Cuesta, Luca de Tena, que era exsecretario de Estado de Energía y Recursos Naturales, etcétera. A partir del 2011, recién estrenado el gobierno de Mariano Rajoy, dio la venia también a la empresa para el almacenaje de hidrocarburos en el subsuelo, al estilo fallido del proyecto Castor en Castellón y en Tarragona. Sin embargo, cuando en 2013 el Ministerio de Medio Ambiente dio su visto bueno para la ampliación de los pozos de la multinacional en la zona, saltó la liebre. Gas Natural dividió en cuatro subgrupos el proyecto de extracción y almacenamiento de los nuevos pozos. Por una parte, Saladillo y Marismas Oriental, dentro del propio Parque Natural de Doñana. Y por otra, Marismas Occidental, a pocos metros del espacio, y Andalcázar. El Ministerio de Medio Ambiente, con Arias Cañete al frente, dio un informe favorable de estos cuatro subproyectos por separado, sin hacer ningún estudio ambiental en conjunto. A pesar de que, según señalan desde WWF Doñana, la normativa europea de protección de la naturaleza les obligaba. Por su parte, la Junta de Andalucía ha negado hasta ahora a autorizar las obras de gas natural en Marismas Oriental y Saladillo, que son las que están dentro del espacio natural de Doñana. Desde Ecologistas en Acción han anunciado que recurrirán la autorización al proyecto de gas natural. Otras organizaciones ambientales, como WWF, también han mostrado su profundo rechazo a este proyecto, en el que convertirá el mayor parque natural del Estado español en un almacén de gas. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos allá con la solidaridad con el pueblo saharaui. Y es que nuestra ciudad, Zaragoza, ha sido escenario de una concentración en apoyo a los presos políticos saharauis de Mizik en huelga de hambre desde el pasado 1 de marzo. Una movilización que culmina la huelga de hambre de 24 horas que se desarrolló en diversas ciudades con el objetivo de llamar la atención del gobierno español y de las principales instituciones internacionales. En Zaragoza ha sido la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón, UMDRAIGA, la que promovió esta huelga de 24 horas y la concentración, sumándose así a la convocatoria de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. en solidaridad con los presos de Gnisik, que, como os decía, están en huelga de hambre desde el 1 de marzo, pidiendo su libertad. En la protesta, que se desarrolló el lunes por la mañana frente a la delegación del gobierno de la Plaza del Pilar, estuvieron también algunos representantes políticos de la llamada izquierda. Los prisioneros de Gnisik fueron condenados a penas que van desde los 20 años de cárcel a la cadena perpetua por un tribunal militar de la fuerza ocupante marroquí. Esto ya os lo contamos en su día. Algo que está expresamente prohibido por la Cuarta Convención de Ginebra y hasta por la propia Constitución del Reino Alawita. Decir que, como os hemos comentado en el sumario, en Zaragoza, hay una especial solidaridad con la población saharaui que viene de años, desde la presencia de niños de los veranos, estudiantes tanto de instituto como de universidad, y bueno, que siempre ha sido una ciudad muy solidaria Zaragoza con el Sahara. Y seguimos hablando de Marruecos, que ha exigido la salida de los 84 empleados de la ONU en su misión en el Sahara Occidental. Así de chulos son los marroquíes, el gobierno marroquí, y ha pedido que se produzca en 3 días como consecuencia de que Ban Ki-moon hablase de ocupación, ya que por una vez el Ban Ki-moon habla de ocupación, pues estos se mosquean y vengan fuera los 84 empleados de la ONU. El Frente Polisario ha advertido que en el caso de que la ONU ponga fin a su misión en la zona, es una invitación a la guerra. El gobierno de Marruecos ha endurecido su pulso con el secretario general de la ONU, exigiendo la salida de estos funcionarios internacionales. Como os decía, también ha solicitado la marcha de los 84 empleados de MINURSO y de la Unión Africana, acción que se suma a la congelación de los 3 millones de dólares que Rabat facilitaba anualmente a ese operativo. Como os decía también, el representante del presidente Polisario ante la ONU ha advertido que del peligro del comienzo de las hostilidades armadas. Si hay un vacío, es una invitación a la guerra, subrayando las últimas medidas marroquí, que además lo que buscan es precisamente acabar con esta operación y volver, digamos, a tiempos atrás, con la presencia del ejército marroquí en toda la zona del Sahara Occidental. Veremos a ver cuál es la respuesta internacional, ya que el Frente Polisario, que hace ya muchos años que dejó atrás lo que se podía llamar lucha armada, y bueno, pues parece ser que si las cosas no se solucionan y si la ONU o colectivos internacionales no están de observadores en el Sahara, parece ser que ellos también se pensarían el volver a la situación de los años 70 y principios de los 80. No more lies. No more lies. No more lies. Yeah. Y comenzamos con internacional y la acción mediática de la extrema derecha belga, cuando unos 400 nazis irrumpieron en la concentración por las víctimas de los ataques del pasado 22 de marzo en Bruselas. Tras agredir a algunas personas de la concentración, los nazis fueron dispersados por la misma policía que les escoltó durante todo el trayecto. La reacción de muchas de las personas que participaban en la concentración fue clara. Gritaban fuera racistas de Bruselas y no al odio. Alguno de los nazis llegó incluso a agredir a alguno alguna de las personas que estaba en la concentración, concretamente a un chico negro. Este movimiento racista belga se inspira en el movimiento racista y xenófobo alemán Hooligans Against Salafists, y están utilizando políticamente los desgraciados sucesos del pasado martes, decir que esta guerra del guerra entre comillas, por supuesto, del Daesh en Europa está haciendo que los movimientos de extrema derecha tengan cada vez más importancia y se animen cada vez más a salir a las calles pidiendo pues desde la pena de muerte, la expulsión de extranjeros, la expulsión de refugiados y sembrando las calles europeas de odio y violencia. Esto además le viene fenomenal al Daesh porque precisamente es lo que buscan. Que las personas de origen musulmán que viven en Europa sean cada vez más rechazadas. Bueno, pues decir también que precisamente en el gobierno belga hay un grupo nacionalista, sino de extrema derecha, poco le falta. Y que, bueno, que como lo que decimos muchas veces, el aumento de la extrema derecha en Europa que está siendo bastante alarmante. Y además es que eso se ve en las elecciones de los diferentes países. Y finalizamos con un infame aniversario, y es que se cumplieron 17 años, el 24 de marzo, del inicio de los bombardeos de la OTAN sobre la República Federal Yugoslavia entonces, lo que causó numerosas víctimas y destrucciones en todo el territorio y en particular en Belgrado, la capital del país. Durante la operación denominada Fuerza Aliada, que tuvo lugar durante la Guerra de Kosovo y que duró hasta el 10 de junio de 1999, fueron lanzados más de 2.300 misiles de crucero y 14.000 bombas sobre todo el territorio de Yugoslavia. No se conocen exactamente el número de civiles muertos, se habla de 2.000 víctimas y también muchos niños entre ellos. De hecho, la primera pequeña víctima de la operación fue una niña de 3 años llamada Milica Rakic, cuya madre es una de las activistas en contra de la guerra y en denuncias de la OTAN que más se conoce en ahora Serbia. Se recuerda también el ataque con bombas de racimo sobre la ciudad de Nils, en el que murieron más de 15 personas, entre ellas Liliana Ilic, una mujer embarazada de 26 años. Estas bombas cayeron en medio de la ciudad, al lado de una antigua fortaleza, y bueno, pues ahí lo que hay es una especie de mercadillo. La guerra fue iniciada unilateralmente por la OTAN, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, y por lo que los bombardeos deben ser considerados una violación a la Carta de las Naciones Unidas. Y bueno, la verdad es que el conflicto de la antigua Yugoslavia, tanto por un lado como por otro, acabó con la vida de muchísimos civiles, tanto serbios como bosnios. Fue una terrible guerra en el mismo corazón de Europa, cuyas consecuencias todavía las podemos ver hoy, además con la cantidad de leucemia y linfomas que han aumentado un 110%, con los 31.000 dispositivos de uranio empobrecido que aún quedan en la zona y con el asesinato de tantos y tantos civiles, tanto los bombardeos por parte de los serbios de los bosnios como por parte de las fuerzas de la OTAN a los serbios. En fin, que esperemos que esta guerra pues no vuelva a repetirse. Pero la verdad es que la situación entre Serbia y Kosovo, lo que se llama la Gran Albania, pues sigue siendo bastante complicada. Y cualquier chispa puede encender otra vez estos nacionalismos exacerbados y acabar en otra guerra civil. Por cierto, si antes hablábamos de la extrema derecha, precisamente ahora mismo en Croacia, uno de los países que resultó de aquella guerra, o sea, de la descomposición de la antigua Yugoslavia, está precisamente gobernando una extrema derecha que reivindica a los ustachas, a los nazis croatas católicos de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a hablar de Turquía, ese maravilloso país donde van a ser mandados los refugiados, donde el respeto a las libertades civiles es inexistente. De hecho, 1,000 personas han sido detenidas a lo largo de toda Turquía esta semana pasada, entre ellas sobre todo gente del pueblo kurdo, pero también hay gente de grupos políticos, abogados, grupos de música, estudiantes, libertarios, comunistas, en fin. Las detenciones han sido sobre todo en Estambul y en las ciudades más importantes como Antalya, etcétera, pero el caso es que estas detenciones han sido a lo largo y ancho de todo el Estado turco. Y su presidente y su gobierno amenazan con seguir con más detenciones. Y finalizamos ya con la caravana antiguerra que va a comenzar a andar desde Honduras, en el que decenas de personas y defensores de los derechos humanos se van a llegar hasta Nueva York. La próxima semana os hablaremos más profundamente de esta caravana antiguerra que quiere denunciar las políticas antidrogas que están costando muchísimas vidas humanas tanto en Centroamérica como en México. Os lo contaremos con más calma la semana que viene. Y hoy se nos han atropellado las noticias y hasta nos hemos pasado de la hora, así que solo queda que despedirnos con muchos temas pendientes, pero bueno, pues hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía.